casa para un hincha. Yo que fui rey de la penta y la viví sin jugar. Ahora y encadenado al gurincito querido, el mejor de los maridos y el sostén de nuestro hogar. Si se busca, ¿quién diría la gran siete que entre vos y este pebete que Dios nos hizo llegar? Si hasta pienso que es mentira, me cambiaron las escenas. Soy feliz de tal manera que se me da por cantar. Si se buta, aunque pegues con la escoba y te encrespes como loba, cuando me pongo pipón, te quiero más que a mis ojos. Te lo juro, si se buta, que soy capaz de partirme por tu amor el corazón.